ciertas sesiones que haremos durante el mes de mayo tendrán por finalidad ayudar a entrar en la lectura para los que quieran, tengan tiempo de leerlo, o si no, pues tener alguna noticia de la doctrina que expone el padre Royo Marín Domenico en La Virgen María, Teología y Espiritualidad Mariana. Es un volumen de la BAC, muy sencillo, muy claro y muy rico de contenido. Y, en fin, hay una teología mariana completa y es muy práctica. Y por cierto que, para recomendar el libro, voy a comenzar por decir una cosa que dice él. Al comenzar la segunda parte, explica el padre Royo Marín que en las recensiones publicadas en revistas de teología sobre sus libros, he escrito muchos libros, como sabéis, temas teológicos y muy prácticos para la vida espiritual, dice que en las reseñas escritas por religiosos y sacerdotes y teólogos, muchas veces se ha sugerido que el padre Royo Marín tenía que renunciar a su sistema expositivo en forma de conclusiones. Dice las cosas y formula una conclusión, como si dijéramos Santo Tomás, vamos a probar esto, ¿no? Y después lo prueba, lo desarrolla y pone incluso las conclusiones en letra negrita al comenzar los temas, plantea la cuestión y enseguida pone la tesis, ¿no? Y después la razón. Y dice que los eclesiásticos, las reseñas hechas por eclesiásticos, se nos pedía amablemente que renunciáramos al sistema expositivo en forma de conclusiones. Y cita entre comillas, por tratarse de un procedimiento escolástico, propio de escuelas teológicas, pero menos apto para la mentalidad del público secular. Es decir, los curas estaban asustados del sistema de escribir el padre Royo. Pero dice que, por otra parte, él dice que ha recibido cantidad abrumadora de peticiones procedentes del campo secular, en las que se nos ruega encarecidamente que de ninguna manera renunciemos al estilo y procedimientos de nuestras obras anteriores, ya que según nos aseguran los mismos seglares, es precisamente nuestro procedimiento expositivo lo que más les gusta y agradecen por su extraordinaria precisión, brevedad y claridad. Es decir, las obras de Royo Marín se han vendido muchísimo, han sido un gran éxito y han hecho mucho bien a mucha gente. Y los seglares que las han leído, que se ve que se han entusiasmado con ellas, pues se ve que le han dicho muchísimas veces que escriba de esta manera clara, que los libros le gustan porque enseguida sabes de qué va, que te enteras y que van bien. Y en cambio los teólogos y religiosos y profesores de teología muy asustados de que pusiese en castellano una cosa que venía a ser como si fuese la Suma Teológica. Esto es muy importante porque con esto quiero sencillamente hacer un elogio pues del espíritu de este libro, que es muy sencillo, muy fácil de entender, lo puede leer todo el mundo sin ninguna preparación técnica, ni filosófica, ni teológica. Está escrito en un castellano muy claro y es un libro muy bien fundado, sabe muchísimo el padre Royo Marín, pero está puesto al servicio de que la gente se entere y le haga bien. Por tanto, yo voy a hacer lo mismo que él, voy a leer cosas del libro, de modo que los que no tengan tiempo de leerlo saquen el provecho que puedan de lo que oigan, y los que tengan ganas del tiempo de leerlo pues les introduzcan la lectura. El libro se compone de la primera parte titulada Vida de María, la segunda Los grandes dogmas y títulos marianos, la tercera Ejemplaridad de María, la cuarta La devoción a María con un apéndice sobre la devoción a San José, y una parte quinta Principales devociones y fiestas marianas. Hoy vamos a ver la primera parte, Vida de María, y si hay tiempo comenzaremos también la parte segunda, donde habla de los principios fundamentales de la teología mariana, y veremos el plan general de esta segunda parte, si hay tiempo. Si no, con la primera parte tendremos bastante. Ya me decía un sacerdote, dice, se está diciendo que es metafórico todo lo que es histórico, y que no hay que tomar más que como si fuese verdad literal, más que precisamente lo que supuesto ya la historia, los apóstoles y en plan teológico, pues construyen con metáforas. Es decir, afectan tomarse muy en serio, por ejemplo, el cuerpo místico de Cristo, que si no se cree en el Cristo histórico que dicen, es un cuento, claro, porque si Jesús no existió, es el cuerpo místico de Cristo, entonces es una entelequia metafísica. No sé si me explico. Si no se trata de que Dios se hizo hombre y murió por nosotros y fundó la iglesia y prometió el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo a una iglesia fundada por él, y entramos en el cuerpo místico de Cristo mediante los sacramentos que Cristo instituyó, de modo que, y aquí está la gracia, diríamos en sentido más humano del término, la gracia de los sacramentos consiste en que todo sacerdote. Es un hombre al cual le han puesto las manos en la cabeza, un señor que se las pusieron otros, que fueron finalmente los apóstoles a quienes Cristo había lavado los pies. No sé si me explico. Ahí tienen un contacto físico. Y si Dios ha querido salvarnos así, pues, y si esto decimos que no tiene importancia y que son narraciones metafóricas y que el Evangelio es un cuento, ¿verdad? Entonces el cuerpo místico de Cristo es una fantasía. Quieren tomar en serio este Cristo nebuloso que ellos se fingen cuando no se van a la historia concreta. Por eso en ese tiempo tan raro, tan nebuloso, tan deletéreo en que nos movemos, es muy agradable comenzar a leer una teología y espiritualidad mariana que comienza así. Dice, hay que comenzar con la biografía de María. Eso está muy bien. La biografía de María. La biografía de María. ¿Verdad que sorprende? Y es muy natural. Porque claro, si no tenemos una biografía de María, pues ya no podemos tomar eso. Entonces dice que primero que tenemos que hacer es echar una mirada llena de ternura sobre aquella vida pobre, humilde y desconocida, que tuvo que vivir acá en la tierra, la que fue escogida por Dios para madre suya y reina soberana de los ángeles. Estos títulos marianos, que abruman por su grandeza, no deben hacernos olvidar que en la tierra María fue una mujer de nuestra raza, una pobre aldeana, oscura y desconocida, de vida purísima y angelical, pero perfectamente imitable y al alcance de cualquier alma sincera. Tenía razón Santa Teresa del Niño Jesús cuando exclamaba: qué delicioso será conocer en el cielo todo lo que pasó en la intimidad de la Sagrada Familia. Las mujeres del lugar iban a hablar familiarmente con la Santísima Virgen. Lo que me hace bien cuando pienso en la Sagrada Familia es imaginarme una vida enteramente ordinaria. Todo en su vida se hizo como en la nuestra. Para que un sermón sobre la Santísima Virgen me produzca fruto, es menester que se dé a conocer su vida real, tal como la deja entrever el Evangelio, y no una vida supuesta. Es fácil adivinar que su vida real en Nazaret y también después fue enteramente ordinaria. Les estaba sujeto. ¡Qué sencillo es esto! Nos muestra una Santísima Virgen inaccesible y es menester presentarla imitable, practicando virtudes ocultas y viviendo de fe como nosotros. Vamos pues a recoger de la manera más exacta y fiel que nos sea posible los hechos fundamentales de aquella vida, a la vez sencillísima y sin par, que vivió aquí en la tierra la Santísima Virgen María. Esto es el comienzo del libro, por tanto, comienza, como diría San Ignacio, tomando el fundamento verdadero de la historia. Eso es lo que hace. Entonces, así se puede, a la luz de la fe, conocerla como Madre de Dios, tal como el Evangelio nos la presenta. Entonces, el Padre Royo trata los siguientes puntos. Primero dice, infancia y juventud de María. Sigue en un tono muy biográfico, ¿no? Infancia y juventud de María. Patria. Dice que no sabemos dónde nació María. Hay cuatro ciudades que se disputan el honor de haber sido la cuna de la Madre de Dios. Séforis, capital de Galilea entonces, a 5 kilómetros de Nazaret. Belén, Jerusalén y Nazaret. Lo más probable, dice, aunque no es seguro, es que naciese en Nazaret. Después explica que hoy Nazaret es una ciudad importante, pero en tiempo de cuando María vivía allí, no. Era una aldea pequeña sin importancia alguna. El Antiguo Testamento no la nombra ni una sola vez, no sabe nunca. Natanael Galileo tenía una idea muy clara de la insignificancia de Nazaret. Cuando preguntaba en tono burlón a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como dice el Evangelio de San Juan. Esto era Nazaret, donde probablemente nació María. Pues el padre Royo Marín dice que María descendía de la casa de David y lo prueba diciendo que San Pablo dice que Jesús descendía según la carne de David, en la epístola a Romanos. Lo cual, dice el padre Royo Marín, no sería exacto si María no fuera hija de David, ya que no nació según la carne de José, sino de María. A mí esto no me convence por la razón que he explicado, porque no hay por qué poner al revés. Cuanto más se afirme la virginidad de María y la fecundación por el Espíritu Santo, más se tiene que afirmar, porque el Evangelio lo dice, y el Evangelio pone la genealogía por José, y nos explica que el ángel le dice a José que reciba a María como esposa suya, y que nacerá un hijo que él le pondrá el nombre. Hijo de David, en el Evangelio nunca se dice de María. y se dice dos veces de José, y precisamente para probar que Jesús es el Mesías, ¿eh? A mí me parece, por la razón del misterio de la elección de José y María, que probablemente María era de la casa de David, pero aunque no lo hubiese sido, Jesús, su hijo, sería hijo de David, porque su marido José era de la casa de David. Los padres de María no sabemos cómo se llamaban. Claro, la piedad cristiana les llama Joaquín y Ana, lo cual, como que es un nombre tradicional, cuando rezamos a San Joaquín rezamos al que es el padre de María, y cuando rezamos a Santa Ana rezamos al que es la madre de María, ¿eh? Ahora, la fuente de llamarles Joaquín y Ana es un evangelio apócrifo en el cual se contienen, como dice el padre Royo Marín, gran número de errores y datos fantásticos. Es un libro del contexto de los judaizantes, y hay errores gravísimos, y no es un evangelio sano, pero hay cosas pintorescas de estas que han quedado un poco populares, y una de ellas es el nombre de Joaquín y Ana. Es igual, cuando la iglesia da culto a San Joaquín, da culto al padre de María; cuando da culto a Santa Ana, da culto a la madre de María, ¿eh? Pero el padre Royo Marín, con mucha legitimidad, dice que lo que tenemos que suponer con mucha probabilidad es que eran santos y piadosos, y que seguramente se podría decir de ellos que eran justos en la presencia de Dios, irreprensibles en los preceptos y observancias del Señor, como se dice de Zacarías e Isabel, padres del precursor. Porque si Dios les escogió para que su hija, nacida ordinariamente según la carne y sin milagro alguno, pero en cambio fuese concebida sin pecado original, y por tanto tuviesen que educar a un alma que había nacido sin pecado, que se tenía que santificar para aceptar la maternidad divina, pues Dios les daría gracia y ellos serían fieles a ella para que se cumpliese esta educación, diríamos, de María. Al fin y al cabo no sabemos cómo se llamaban, pero sabemos que educaron a la madre de Dios, ¿eh? La educaron porque educaron ellos bajo la acción de Dios. Tampoco sabemos en qué año y día nació María. Se celebra el 8 de septiembre, es una tradición. No sabemos, la fiesta de la Natividad se celebra el 8 de septiembre, pero no se sabe exactamente, no hay ninguna fuente histórica sobre la fecha de nacimiento, ni siquiera el año, porque no se sabe qué edad tenía cuando nació Cristo, y por otra parte la era cristiana está equivocada, porque la fecha la computaron en Dionisio el Exiguo y se equivocó de varios años. Es decir, que Cristo no nació en el año cero de la era cristiana, ¿eh?, sino que cuando murió tenía 33 años, debía ser el año, por ejemplo, 27 o 28 de la era cristiana, tal como la contamos nosotros. La fecha está equivocada. En hebreo se llamaba Miriam, dice. La versión de los 70 dice Mariam, y la versión latina María. Se han puesto muchas etimologías, pero no se sabe exactamente qué quería decir en hebreo María. Los primeros años de María, según una tradición que en la Iglesia Oriental se generalizó y pasó a Occidente, se habla de la presentación en el templo. En el templo no había mujeres, no había vírgenes consagradas al templo, ¿eh? O sea que el padre Royo Marín dice con mucha seguridad doctrinal que esto no es así, que no hubo presentación en el templo, y que no obstante la Iglesia ha mantenido la liturgia de la fiesta de la presentación, y que ha hecho muy bien, porque lo que el espíritu de la liturgia de la presentación quiere proponer al pueblo cristiano es que María desde su infancia se consagró a Dios, incluso con propósito de virginidad entregada a Dios. Y esto por el Evangelio es certísimo, por la respuesta que da el ángel. Y por tanto, esta ofrenda de María en su virginidad al servicio de Dios, esto es verdadero. Y es lo que, entreverado con datos del protoevangelio de Santiago, apócrifo y soñador, dio lugar a las escenas, diríamos, de la presentación de María. El voto de virginidad, el padre Royo lo prueba con el texto de San Lucas. María le pregunta al ángel, ¿de qué modo se realizará esto? Pues yo no conozco varón. Ahora bien, cuando dice esto, está casada con José, está desposada con José, que incluso tiene en este momento ya derecho sobre ella como mujer, aunque no vivan juntos, pero es un matrimonio rato, diríamos. el desposorio hebreo, por tanto, es la mujer de un hombre y está casada, no tiene nada de particular que le digan que va a tener un hijo, y pregunta, ¿cómo será esto porque yo no conozco varón? Luego ella y San José, de acuerdo con ella, si no el matrimonio no sería verdadero, estaban dispuestos a la virginidad. Es esposa de José. Explica que seguramente en Nazaret debieron concertar este matrimonio, dice la leyenda, habla de la vara florida y de todas estas cosas. El padre Royo lo que dice es que así como se dice que en el matrimonio interviene siempre la providencia, ¿no?, que el matrimonio baja del cielo, pues en el caso de José y María, pues esto es eminentemente verdad, ¿eh? Porque era un matrimonio destinado a tener una función absolutamente intrínseca en la salvación del mundo, ¿eh? Por tanto, fue escogido esto por Dios. Pero todo debió de ser normal y sencillo, dice aquí al final de esta consideración. De suerte que no llamaran nada y a nadie la atención. Esto es tan estupendo, esta manera de escribir de este señor. Todo debió ser normal y sencillo. De suerte que no llamaran nada y a nadie la atención. Dice que se querían mucho, que eran un alma y un corazón, fieles a Dios, etc. La anunciación. Después de los desposorios, la anunciación. Entonces cita el texto del Evangelio. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Presentándose a ella le dijo, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel, ¿de qué modo se realizará esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto el hijo engendrado será santo y llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María, aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue el ángel de ella. En el mismo momento en que María pronunció su trascendental fiat, el Verbo de Dios hizo carne en sus virginales entrañas y empezó a habitar entre nosotros. Entonces el padre Royo explica, analiza la conversación de María, su obediencia, su fe, su consentimiento libre, activo, sin coerción, entregada a Dios en obediencia completa. Y hace un comentario que está muy bien. No faltan autores que interpretan la pregunta de María como si hubiese pretendido asegurar en primer lugar la guarda de su virginidad, hasta el punto de que hubiera renunciado a la maternidad divina si eso significara la pérdida de su integridad virginal. Yo no sé si vosotros habéis oído decir nunca esta cosa, pero yo sí que lo he oído predicar. Esta interpretación, sin embargo, no puede admitirse en modo alguno, porque en este caso María no hubiera sido la humilde sierva del Señor, ya que nada absolutamente debe anteponerse o prevalecer sobre la voluntad de Dios. Hubiera significado también una enorme ignorancia en María, al preferir su virginidad a la maternidad divina, que vale infinitamente más. Es decir, si no lo entendía, tenía que pensar, si tengo que perder la virginidad, no quiero ser madre de Dios. Si no entendiendo que Dios iba a hacer la virgen y madre, hubiese dicho esto, hubiera dicho una tontería muy grande, bueno, está, ¿eh? Porque dice que es mucho más importante ser madre de Dios que ser virgen. Y hasta un gran egoísmo al preferir su propia virginidad a la salvación de todo el género humano que dependía de su fiat. Todas estas cosas son inimaginables y no pueden compaginarse en modo alguno con la humildad, sencillez, caridad y obediencia sublimes de María. Dios supo arreglar las cosas de modo tan admirable y sencillo que María pudo ser madre de Dios sin mengua menoscabo de su virginal pureza. La anunciación fue para María la clave de toda su existencia. Dios, por propia elección y sin contar con ella, la había predestinado desde toda la eternidad para ser la madre del Verbo encarnado. Y el momento de la anunciación fue para María el de su total y absoluta iluminación. Una iluminación perfectísima que alcanzó su vida entera y la hizo perfectamente consciente de su papel excepcional en la historia de la humanidad. Iba a ser la madre del Mesías anunciado por los profetas, el Hijo del Altísimo, Jesús, el Salvador del mundo, y ella se vio claramente asociada por Dios, de modo misterioso pero realísimo, a la obra salvadora de su Hijo. Desde aquel momento comenzó a desempeñar María el oficio de asociada del Redentor, que había de consumarse años después sobre la colina ensangrentada del Calvario. El anuncio del ángel descubrió a María su propia vocación, que cumplió fidelísimamente hasta su último suspiro en el momento de la muerte. La visitación, otra cosa que el Evangelio nos narra con detalle. Dice que con precipitación, con apresuramiento, un viaje de unos 4 o 5 días de camino, va inmediatamente después de la Anunciación, se va María en camino con presteza a la montaña en la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que has creído, que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Esto yo siempre lo había visto mal traducido, o lo había entendido yo mal en latín. Beata quae credidisti, quoniam perficienturea quae dicta sunt tibi domino. Bienaventurada tú que has creído. Bienaventurada porque se cumplirá, entendía yo. No, no. Lo que le dice Isabel: bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Lo que se cumplirá es lo que ha creído María, ¿eh? No es la razón de que sea bienaventurada, ¿eh? En el texto dice esto: bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. Se refiere a la fe de María. El que se cumplirá lo que ha dicho de parte del Señor es lo que ha creído María, ¿eh? Y es lo que le dice: bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Por tanto, todavía es más, es realmente el texto fiel al texto original, y aquí está perfectamente traducido. Y dijo María, después que le dicen: bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Dice María: mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen en los pensamientos de su corazón. A los hambrientos los llenó de bienes, a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre. Esto es lo que dice María, diríamos, respondiendo a esta: bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. María permaneció con Isabel 3 meses, es decir, estaba de 6.º mes, pues hasta el nacimiento, hasta el parto de su prima, y se volvió a su casa. Después, las angustias de José. La concepción de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar José de su sueño, hizo lo que el ángel le había mandado, recibiendo en su casa a su esposa. Ya os dije que de José no sale nunca ni una sola palabra. El Evangelio nunca dice qué dijo, ni siquiera dice qué pensó. No dice ni qué pensaba. Es una cosa tan de abandono puro y simple a la voluntad de Dios que está presentado de la forma más bien. Vamos a seguir leyendo, si nos parece mal. También tengo. ¿Quieres abrir un poco más las ventanas? No, que abro las persianas estas. Se volverá a encender después. Ya vuelve a venir, ya está. Entonces, ya viviendo María en casa de José, y estando, por tanto, después del 3er mes, a la vuelta de la visitación, viene, entre tanto, el tiempo del alumbramiento, y ocurre lo del traslado a Belén para empadronarse. En aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María su esposa, que esperaba un hijo. Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Esto el padre Royo lo comenta sin más que subrayando los hechos. Dice que entre tanto, aquella noche en que nació el niño, pues es de suponer que en la Roma pagana, cabeza del imperio, se celebraban bacanales con orgías acostumbradas. Pero una vez más, Dios fijó su mirada en los humildes y rechazó los soberbios. El Evangelio lo refiere del siguiente modo. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías, Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole contaron lo que les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se había dicho. Después viene la circuncisión de Jesús y presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Que es aquello que el otro día vimos. A José le dice: dará un niño al cual pondrás el nombre de Jesús. Pero cuando se lo cuenta a José, el ángel ya se lo ha dicho a María, que se llamará Jesús. Pero no obstante, a José le dice que se lo pondrá él, porque es el padre y se lo encarga Dios, ¿no? Es cabeza de la familia sagrada y va a remolque de la voluntad de Dios a través de María, la madre de Dios, ¿no? Entonces la presentación en el templo. Así que se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, ofrenda de los pobres, porque José y María evidentemente eran muy pobres. Entonces la profecía de Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu Santo, esto el padre Garto en los ejercicios allí en la casa de Begoña nos lo ponderaba. En pocas líneas habla del Espíritu Santo todo el rato. De Simeón todo el rato se dice, el Espíritu Santo moraba en él, le reveló que no vería la muerte antes de ver al Cristo el Señor, le mueve al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la ley, Simeón le toma en sus brazos y bendiciendo a Dios dijo: ahora Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción. Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en días, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y permaneció viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo con ayuno y oraciones noche y día. Como viniera en aquella misma hora, lavó también a Dios y hablaba de él a cuantos esperaban la redención de Israel. Después, la adoración de los magos, que por lo que se dice que Herodes hizo matar a los niños de 3 años para abajo, pues parece que fue posterior a todo esto, todavía en Belén. Por tanto, antes de que volviesen a Nazaret, según refiere San Lucas, debieron quedar en Belén, no en el establo, sino que después del nacimiento debían encontrar, diríamos, casa, ¿no? Debieron estar en Belén, pues van a Nazaret a la vuelta de Egipto. Después del nacimiento hasta la venida de los magos están en Belén. La narración ya la sabéis, pero vamos a lo que nos interesa para María. Al ver la estrella sintieron grandísimo gozo, y llegando a la casa vieron al niño con María su madre. De hinojos le adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su casa por otro camino. Partido que hubieron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar el niño para matarle. Levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y se retiró hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Levantándose, tomó al niño y a la madre y partió para la tierra de Israel. Mas habiendo oído que en Judea reinaba Arquelao en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y advertido en sueños se retiró a la región de Galilea, yendo a habitar en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Después viene en el Evangelio el episodio de la pérdida del niño en el templo. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando ella era ya de 12 años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscaronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre. Es decir, de José y de María, los dos a la vez, se dice 2 veces que se admiraron, que se sorprendieron. Le dijo su madre: hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupen las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. El Evangelio nos dice que María y José no entendieron la respuesta de Jesús. Con ello se pone en claro que María, aunque sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ignoraba en concreto los detalles sobre el modo y el cuándo habría de manifestar al mundo su mesianismo. Solo poco a poco fue haciéndose la luz en su corazón contemplativo, hasta el drama tenebroso del Calvario y los fulgores radiantes de la resurrección y de Pentecostés. El padre Royo comenta muy bien el sentido de esta respuesta. José y María buscan al niño, tienen que cuidarle, su hijo, son los responsables ante Dios y ante los hombres de cuidar al niño que tiene 12 años, y lo han perdido, lo buscan. Y Jesús les dice, llamando a Dios su Padre: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupen las cosas de mi Padre? O sea, les anuncia a María que tiene que desprenderse de él, diríamos, porque él está al servicio de Dios, y que la salvación tiene que obrarla cumpliendo la voluntad de Dios, y, diríamos, por encima, independientemente de toda relación de carne y sangre, de familia, etc. En la casa de Nazaret. En la casa de Nazaret, que esto dura, pues ya, desde que van a Nazaret hasta los comienzos de la vida pública, los 30 años de Cristo, y por tanto, en este momento de la narración, por lo menos de los 12 años a los 30. Se dice solo esto. Bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Fijémonos bien, también acaba de decir que Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? Es preciso que me ocupen las cosas de mi Padre. Se va con ellos y está hasta los 30 años sujeto en su casa. Misterio, ¿eh? Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. 15 años, 18 años, 20 años. ¿Cómo sería Jesús a los 20 años de edad? ¿No? Un tupido velo nos oculta la vida íntima de Jesús en Nazaret desde los 12 hasta los 30 años. No vamos a intentar levantar el velo, nada lograríamos. Todas las tentativas hechas para romper el sello que guarda la vida íntima de Jesús, María y José han fracasado. No hay mirada humana capaz de penetrar en estas profundidades insondables. podemos, sin embargo, reconstruir en parte sus manifestaciones exteriores. Su vida familiar sería exteriormente como la de sus paisanos y vecinos de su misma condición y estado. Si no hubiera sido así, no hubiera pasado que, al cabo de un tiempo de comenzar su vida pública, al ir a Nazaret, sus parientes pensaban que se había vuelto loco, que querían cogerlo otra vez para llevárselo a su casa, y todos decían, pero si este es el hijo del carpintero, que nos cuenta que de dónde le viene toda esta sabiduría. Si no hubiera hecho una vida ordinarísima y cotidiana, no hubiera causado tanta sorpresa, ni se hubiera extrañado el otro de que de Nazaret saliesen cosas buenas, porque ya hubiera cogido prestigio de rabino antes de los 30 años. Estaba en Nazaret, viajaría un poquito. San José debería morir joven, cuando las bodas de Caná ya parece claro que había muerto. El padre Royo Marín habla de esto, como se suele suponer, esto que había muerto entre esta escena y la vida pública. El sepulcro de José es desconocido, no se sabe dónde está sepultado San José, dónde le sepultaron, mejor dicho. La tierra patria de Nazaret le acogió en algún rinconcito, tal vez solo para algunos años. Pudo muy bien ser uno de aquellos dichosos justos que resucitaron con Jesucristo, porque en la resurrección de Cristo resucitaron santos del Antiguo Testamento. Es absurdo, como dicen los que lo ven bien, parece, que resucitaran como Lázaro para volver a morir. No se trataba de un milagro de resurrección como quien cura una enfermedad, o quien, no, como quien cura un muerto sano, la resurrección de la hija de Jairo o la resurrección de Lázaro. Es una resurrección que se produce asociada a la resurrección de Cristo, con el triunfo de Cristo. Santos, cuerpos de santos que se aparecen en Jerusalén, dando testimonio de Cristo, se aparecen a muchos, dice. Por tanto, no solo se apareció Cristo a todos los apóstoles que refieren los evangelios y San Pablo y a su madre, etc., sino que muchos santos se aparecieron a muchos. Estos resucitados con Cristo, realmente es incongruente que después volviesen a morir. No resucitaron a una vida mortal, que es como un milagro de superar la muerte o la enfermedad, en el caso de una curación, superar la muerte en caso de una resurrección, como la de Lázaro. Resucitaron con Cristo y como Cristo, por tanto, con vida gloriosa y sempiterna, con cuerpo ya espiritual y superior a la condición mortal. El padre Royo supone, el padre Orlandi suponía lo mismo, que San José resucitó con Cristo y por tanto está con María en el cielo y con los que resucitaron entonces, de los cuales en Apocalipsis se debe hablar probablemente. Después vienen las bodas de Caná, que ya no está José pero está María, es el primer milagro, y voy a leer el texto del Evangelio. Hubo una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, dice, una hora y media de camino. Estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Fijémonos que ya ha comenzado la vida pública, que todavía, ya a los 12 años, o sea, muchos años antes de comenzar la vida pública, Jesús ha dicho a su madre, ¿por qué me buscas? Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Pero San Juan nos explica el primer milagro de Cristo y subraya que es el primer milagro que hace que sus discípulos creyesen en él, dice, y comienza de esta manera. Hay una boda y está allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. O sea, fijamos, la vida pública. Ya es Jesús que ha dicho, yo sirvo, no me busquéis, estoy al servicio de mi padre. Porque el primer milagro de Cristo, hubo una boda y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a este, no tienen vino. Díjole Jesús, mujer, a ti y a mí que nos va. No es aún llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores, haced todo lo que yo os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, etcétera, etcétera. Dije Jesús, llenad las tinajas de agua. Ahora supongamos, si suponemos la escena que continuase en otro ritmo, la madre le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le dice que esto no le importa a ella ni a él, Y entonces María le dice a los servidores, haced todo lo que os diga. Y Jesús no les dice nada. O sea, deja a María ridículo. Creo que María se expuso. Le había dicho, ¿qué nos va a ti a mí? No es llegar a mi hora. Y María le dice, haced todo lo que os diga. Entonces Cristo no tiene más remedio que comenzar a dar órdenes. Llenadlas de agua. Este fue el primer milagro, antes de su hora, por tanto, diríamos, que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la manera como lo narra San Juan. Si pensamos un poco en todo esto, de que Jesús le dice a su madre, yo tengo que ocuparme en las cosas que miran al servicio de mi padre, no teníais que buscarme, se va al templo sin pedirles permiso a los 12 años. Pero después, ya comenzada su vida pública, pues hace un milagro, claro, después de decir que no había llegado su hora, porque María no le da ya ninguna orden al hijo, le dice a los servidores que le obedezcan, lo cual le compromete a hacer el milagro. Manifiesta su gloria y sus discípulos creen en él. Lo cierto es que María dijo a los servidores, haced lo que os diga, consigna preciosa que han celebrado los santos como un programa acabadísimo de vida espiritual. Y el milagro se hizo. Fue el primer milagro de Jesús, que puso de manifiesto su poder sobrehumano y la delicadeza exquisita del corazón de María, creando su inmenso poder de intercesión ante su divino Hijo para salvar de la humillación a una pobre familia desconocida de Galilea. Después, la vida pública de Jesús. Padre Rollo, recogiendo todo lo que hay en el Evangelio, nos narra esta escena en que vuelve a estar Cristo y María en la relación en que se da en la escena del hallazgo en el templo. Pero aquí María, que esto lo nota el Padre Lagrange, muy bien, aquí María hace un papel de pariente de sus parientes tontos. Los primos de Jesús, mayores que él, evidentemente, Lagrange nota la manera como se presentan, todos son mayores, Jesús tiene menor edad que ellos, por tanto no son hermanos ni nada que se parezca, son parientes, toda aquella parentela de que se habla antes, donde lo buscaron con sus parientes y conocidos, sus parientes. Nazaret había muchos parientes de Cristo, y no todos debían vivir en Nazaret, pero la mayoría sí, porque decían, sus hermanas viven todas entre nosotros. San Jerónimo dice, a los que niegan la virginidad de María ponen demasiadas hermanas. Todo Nazaret, en los pueblos todo el mundo es primo. Todas sus hermanas viven entre nosotros. Y si me presentas, cuatro hermanos y una multitud de hermanas. Demasiada gente. Es una cosa muy sencilla esto. Pero siempre ha habido los judaizantes y los herejes y todo eso. El otro día leía una cosa de la iglesia calvinista holandesa, infecta, que habla de los hermanos de Jesús como si fuesen hijos de María. Pastoral colectiva de la iglesia holandesa del año 50. Esto, la iglesia reformada holandesa, no de teólogos progresistas, diríamos, sino de los pastores, el sínodo de la iglesia holandesa reformada, negando la virginidad de María y todas estas. Pues bien, en Nazaret vivían una serie de primos, hermanos y segundos, debían ser, de Jesús, hermanas y hermanos, etc. Los cuatro, Santiago, José, Simón y Judas, que son nombrados en el Evangelio, que son posiblemente, casi seguro, entre sí, cuatro hermanos, me parece a mí, todos cuatro, algunos dicen dos y dos, yo creo que son cuatro hermanos, hijos de Cleofás, hermano de San José, y de su mujer, llamada también María, la que está en junto a la cruz, María, la madre de Jesús. La hermana de su madre, o sea, la cuñada de la madre de Jesús, María de Cleofás y María Magdalena. Las tres Marías son María, la madre de Jesús, María de Cleofás y María Magdalena. María de Cleofás o de Alfeo es la madre de Santiago el Menor, de José, de San Judas Tadeo y de Simeón, que fue también obispo de Jerusalén después de su hermano Santiago. Pues bien, estos, Santiago y Judas Tadeo, se incorporaron entre los apóstoles de Cristo. Pero inicialmente los parientes de Nazaret, así, cuando se les nombra colectivamente, aunque dos de ellos, Santiago el Menor y Judas Tadeo, y después José y Simón, fueron apóstoles o discípulos de Cristo, la masa, en principio, toda esta turba multa de hermanas y todo el vecindario emparentado con María y José, no creían en Jesús. Estaban más enfadados que los otros de que hubiese salido así, tan, tan manjado. Y entonces dijeron, está enfurecido, está fuera de sí. Sí, estaba con la muchedumbre hablando, mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablarle. Y como narra en otro momento del Evangelio, iban allí porque decían, ha perdido el juicio, vamos a vigilarle. Y van todos estos parientes tontos que van a vigilar a Jesús, que no meta la pata, y María va con ellos. Y Lagrange lo nota muy bien, que iba a hacerles un discurso, ¿no? Ya lo sabía todo, pero fue allí a ver qué pasaba, ¿no? Y el padre Royo lo explica muy bien. Dice, llegaron a pensar algunos, incluso entre sus primos y parientes, que estaba fuera de sí, lo narra San Marcos, temiendo que toda aquella fama de Jesús iba a terminar en un fracaso que los envolvería ellos mismos en calidad de parientes suyos. Salieron a buscarlo con intención, según parece, de hacerle desistir de su ministerio público y reducirle otra vez a su hogar. Lo van a buscar. Esto es una escena que se sabe poco y es importante. San Marcos lo narra. Sin duda alguna, María, que sabía perfectamente quién era su hijo y la misión que debía desempeñar en este mundo por mandato de su Padre Celestial, no compartía este criterio de los demás parientes de Jesús. Pero como por otra parte nada podía decir sobre su misión divina de Jesús, puesto que nadie la hubiera creído y la hubieran tomado por loca ella también, no dijo nada y acompañó a los parientes en busca de Jesús para ver en qué terminaba todo aquello. O sea que María va con la turbamulta de los parientes estos sensatos que van a llevarse Jesús a su casa. María va con ellos. Y he aquí lo que ocurrió. No, no podía pasar otra cosa, ¿no? Así ya pedimos. Jesús, ¿qué iba a hacer si a José y María, para darles una lección, les dice, ¿por qué me buscáis? Voy a ser, tengo que ocuparme en las cosas del servicio de mi padre, pues de todos estos parientes que iba a decir, ya voy con vosotros, ya voy con vosotros, ¿eh? Les dice, mientras él hablaba a muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablarle. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él respondiendo dijo al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque quien quiera que hiciese la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estas palabras de ningún modo significan menosprecio para su madre María ni para los demás parientes. Al contrario, encierran el mayor elogio que se puede hacer de María. Pues nadie como ella, después de Jesús, cumplió jamás la voluntad del Padre Celestial de manera tan perfecta y acabada. Jesús quiso decir con estas palabras dos cosas muy importantes, a saber, que en su ministerio público como Mesías no dependía para nada de los lazos de la carne y de la sangre, sino únicamente de la voluntad de su Padre Celestial, lo mismo que en el templo. Pero allí se lo dice con cariño a su padre y a su madre, José y María. Aquí los manda a paseo, que son unos parientes incrédulos. Y María está con ellos porque la han llevado para hacer prestigio de la madre, y que el parentesco más profundo y verdadero con Jesús se establece por los vínculos de la gracia de Dios, mucho más que por los de la carne y de la sangre. En este sentido podía decirse que María era más pariente de Jesús por la plenitud inmensa de su gracia que por haberle concebido en sus virginales entrañas y haberle dado luz en Belén. Esta misma explicación, la más lógica y natural, se confirma claramente con otro episodio evangélico, el que no interviene personalmente María, pero se alude directamente a ella. Una mujer del pueblo, entusiasmada, después de haber oído predicar a Jesús, exclamó en voz alta, «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron». Pero él dijo, «Más bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Después de esto, ya no hay más que María al pie de la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, dice Jesús a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, diciendo San Juan, y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Y no hay más que otra mención más que en Pentecostés. Trata el tema de la resurrección de Cristo y alude a la fe del pueblo cristiano de que Cristo se apareció a su madre, como dice San Ignacio y como dice Santa Teresa, que tuvo un sentimiento misterioso y revelado de esto. Un día, después de comulgar, me parece clarísimamente, se sentó cabe mí nuestro Señor, comenzóme a consolar con grandes regalos. Díjome que, en resucitando, había visto a Nuestra Señora, pues estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que uno no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo, y que había estado mucho con ella, porque había sido menester hasta consolarla. O sea que María, con tanta fe que tenía, pero la muerte de Cristo la dejó como la piedad cristiana y el arte cristiano representado, con la soledad y la compasión de María, el dolor, y Cristo la reconforta y la consuela y se lo explica a Santa Teresa de Jesús. Y lo dice así Santa Teresa, que Nuestro Señor le dijo a ella que había tenido que consolar, hasta consolarla, o sea, tenía que verla, esperar la tristeza. Cuando viene el Espíritu Santo, el Evangelio dice que estaban orando juntos los apóstoles con los discípulos, todos los hermanos del Señor, los que después de no creer ya creían, y María con ellos, con María Madre Jesús, con María la Madre de Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo. Misión, en el sentido de que Cristo la asoció a la muerte, porque Cristo también había muerto, pero no fue una muerte, digamos, murió por solidaridad con Cristo y con los hombres mortales, pero María, diríamos, concebida sin pecado original, no tenía que asumir la muerte más que en función redentora, no como castigo para ella, digamos, ¿no? Pero Cristo había muerto, ella también murió, aunque dulcemente. Su asociación a la muerte de Cristo es el pie de la cruz, no es su muerte, ¿no? Diríamos, la muerte de María es la muerte de Cristo, esto es la participación en la muerte redentora. Después a su madre ya Dios le da una muerte dulce, el pueblo cristiano le ha llamado siempre dormición o sueño, y asumida en cuerpo y alma a los cielos, como definió. Y eso es todo lo que nos dice, tomado del Evangelio todo, el padre Royo Marín, que le llama la biografía de María. Y termina con un soneto de Lope de Vega, que lo voy a leer. Lope de Vega, ya veis qué cosas, este cura, pobre señor tan desgraciado, se inventó esta fotografía poética de María. Poco más que mediana de estatura, como el trigo el color, rubios cabellos, vivos los ojos y las niñas de ellos, de verde y rojo con igual dulzura. Las cejas de color negra y no oscura, aguileña nariz, porque era judía. Los labios bellos, tan hermosos que hablaba el cielo en ellos, por celosías de su rosa pura. La mano larga para siempre dalla, saliendo a los peligros al encuentro de quien para vivir fuese a buscarla. Esta es María, sin llegar al centro, que el alma solo puede retratarla, pintor que tuvo 9 meses dentro. Eso es todo lo que dice. Y dejaremos esto porque ahora cambiaríamos de tema, vamos a los grandes dogmas y títulos marianos, que es la parte segunda, que lo explicaremos rápidamente en otra sesión. Pero me ha parecido que valía más leer casi todo lo que pudiésemos leer del Evangelio, exponer este recorrido tomando el fundamento verdadero de la historia, porque realmente esta primera parte de Royo Marín, con los breves comentarios, sin decir nada más que lo que el mismo Evangelio sugiere, es una cosa realmente preciosa y sumamente, parece muy fructífera. Vemos, por ejemplo, Santa Teresa, no, porque yo tengo que estar mucho rato. Mucho rato, porque así.